corazón. Yo le canto con amor a la ciudad más cordial, de belleza singular, mi hermosa tierra natal. En estos bellos lugares sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Y en estos bellos lugares sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Yo quiero su calle y su gente, yo quiero su noche serena, quiero su paisaje soleado, porque yo me quitan las penas. Yo quiero su calle y su gente, yo quiero su noche serena, quiero su paisaje soleado, porque yo me quitan las penas. Quiero su paisaje soleado, porque yo me quita las penas.